Damn, qué bien el disco. No miras ni quedan bicos. De contador tengo el fisco. En el estudio un rito. Cuenta el mito. Que todo se repite como rito. Pocos aprenden, pocos hacen rico. Muchos que cruzan los brazos, pegan volantazos, se asustan y se quedan en un limbo. Se repite cada caso, suben, luego bajan, se olvida de cómo lo hizo. Pasan los años. Siempre lo mismo, armo otro plan, siempre lo mismo. Vuelvo a ganar, siempre lo mismo. Le vuelvo a dar, quiere más. Siempre lo mismo, no me hace mal. Siempre lo mismo, oro el metal. Siempre lo mismo, materializar. Siempre lo mismo. Favoritos, hace la fría y la derrito. Se mueren de ganas.